euros con 99 céntimos. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado, 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela, 21, Origuan Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escucha Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, comenzamos el Café Mañanero y lo primero que miramos es el tiempo, porque ha estado lloviendo y de hecho la ciudad de Valencia, como gran parte de la costa mediterránea, se mantienen en alerta amarilla. Ha llovido como nunca, sí, hasta 160 litros por metro cuadrado. Hace 40 años, de acuerdo con las mediciones, el registro de mediciones históricas, no caía tanto. En todo caso, nos están llegando más datos sobre la intensa lluvia que ha azotado a Valencia en la última noche. Sí, y la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias precisamente para el día de hoy. Mientras se mantiene la alerta amarilla, precisamente porque además de lluvias tendremos tormentas. En todo caso, la jornada la iniciamos con 15 grados centígrados de temperatura. Para hoy alcanzaremos una máxima de 20. Contamos con una humedad del 77%, vientos 19 kilómetros por hora. En general tendremos un miércoles mayormente nublado. Así viene la jornada. De inmediato damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, ¿cómo viene la economía en el día de hoy? ¿O cómo está la economía? El euro se cotiza frente al dólar a 1,5. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. En todo caso, cae un 0,57%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $106.08. Sube un 1,5. Y el IBEX 35 también encontramos en cifras verdes. Ha cerrado la jornada en 8.590 puntos, lo que representa una subida del 1,83% en comparación con la jornada anterior. Los principales indicadores económicos en el Café Mañanero. También destacamos que en el contexto de la economía es noticia los 8 colectivos que pueden adelantar su jubilación sin recortar la cuantía de su pensión. Lo estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El crédito a familias creció casi un 1% en el mes de marzo hasta los 700 millones de euros. Otra noticia importante que estaremos desarrollando en el día de hoy tiene que ver con el paro. A eso de las 9 de la mañana exactamente se van a conocer las nuevas cifras del paro, pero de acuerdo con lo que ya ha adelantado el gobierno, serán positivas pese a la guerra y la inflación. En otro orden de noticias, el gobierno apoya a la directora del CNI, pero evita aclarar su futuro. Hay que investigar lo sucedido para corregirlo. Se refieren a las filtraciones que se han conocido en los últimos días sobre espionaje al mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La polémica continúa. Y en lo que tiene que ver con inmigración, el gobierno estima que en España hay escolarizados casi 13.000 niños desplazados por el conflicto bélico en Ucrania. En lo que tiene que ver con deportes, el Liverpool ya es finalista de la Champions, de la mano de Luis Díaz, que entró en la segunda parte cuando su equipo caía 2-0 ante el Villarreal. Bueno, a remolque de el colombiano Luis Díaz, el Liverpool no solo logró empatar el compromiso, sino que se llevó una victoria del estadio La Cerámica. Apenas fue una ilusión de el primer tiempo, el triunfo 2-0 de el Villarreal. Terminó cayendo 2-3. El Liverpool espera rival del compromiso que saldrá de esta noche. El partido que se juega esta noche también, la vuelta de la otra semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City. De momento la ventaja la tiene el equipo inglés. Recordemos que en el partido de ida ganó 4-3. Tendrá que remontar el Real Madrid. Pero si algo nos tiene acostumbrado a este equipo, especialmente en esta temporada, es que sabe salirse de esas situaciones incómodas. Sabe salirse entre las cuerdas. Real Madrid-Manchester City, gran partido para hoy, en busca de ese otro cupo para la final de París. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, presentamos nuestro saludo musical. Nuestro saludo por cuenta del grupo Niche, que encabeza un cartel de artistas que se estará presentando exactamente en la República Dominicana. Se conoce como el Music Tours. Music Tours. Vamos entonces, precisamente entonces, con la buena música para esta mañana. Ahí tenemos ya el grupo Niche. El grupo Niche, encabezando, les decía, el cartel de Music Tours. Le acompañan Tony Vega, José Alberto el Canario y Raulín Rosendo, entre otros artistas. Bienvenidos al Café Mañanero. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. Otoño, mis vacío, lágrimas que vienen del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. El Café Mañanero, escuchando al Grupo Niche, porque hace parte de un cartel de artistas que se estará presentando en la República Dominicana. Ya les decía al principio, en lo que se conoce como el Latin Music Tours. Le estarán acompañando José Alberto del Canario, igualmente Raulín Rosendo, Guaso Brosován, Los Urbanos, El Mayor. Bueno, la lista es larga. También el Chaval de la Bachata. El Grupo Niche. Estos conciertos se van a estar llevando a cabo del 11 al 13 de agosto próximo en Hard Rock Hotel, esto en Punta Cana. De pronto, para quienes están haciendo planes de verano, aquí está precisamente el aliciente de estos conciertos. También estará el maestro Tony Vega. Bueno, con noticias del mundo de la música y también, ¿por qué no?, para planear de cara a las vacaciones de verano, comenzamos el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad, lo que ocurre en el contexto nacional e internacional, y por otra parte, siempre también apuntando a la reflexión sobre los hechos. De eso va el monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El tema no lo abordé en el día de ayer, que era cuando se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es que estaba precisamente esperando el último balance o el más reciente informe de la ONU y también de otras organizaciones. Las amenazas a la libertad de los periodistas están aumentando día a día, es lo que advierte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha destacado la creciente presión sobre el trabajo de los medios y los problemas que están creando las tecnologías digitales. En un mensaje con motivo entonces del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Guterres destacó que periodistas de todos los ámbitos se enfrentan a una creciente politización de su trabajo y a intentos de silenciarnos desde muchos frentes. Siempre he pensado que la libertad de expresión es un principio básico de toda democracia, y allí la importancia de defenderla, no solamente porque se defiende el oficio de un grupo de trabajadores, de un grupo de profesionales, de un sector, sino porque también hace parte de la democracia. Desde aquí también nuestro recuerdo, nuestro saludo, nuestra solidaridad, nuestros sentimientos a esos periodistas que desafortunadamente en el último año han muerto como consecuencia de su trabajo. México encabeza en América Latina la lista de países más peligrosos para ejercer el periodismo. También hemos visto caer a muchos profesionales de la comunicación en la guerra de Ucrania. Esta semana, justamente, precisamente cuando Guterres visitaba Kiev, un misil lanzado por parte de Rusia alcanzó una vivienda donde se encontraba una periodista que desafortunadamente falleció. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué un periodista se mete en una zona de guerra? No está obligado a ir a esa zona de guerra. Pues que sepan que parte de nuestro compromiso profesional tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y ahora más que nunca se ve cómo las partes les interesa hacer propaganda, y la propaganda tiene una distancia con la verdad. De tal manera que solamente yendo al lugar de los hechos se puede dar una información más próxima a la verdad. Y lo vemos en los ataques a Mariupol, donde el gobierno ruso decía una cosa, el de Ucrania otra, y con nuestros propios ojos podíamos sacar conclusiones. Pero esas conclusiones que puede sacar el espectador es gracias al trabajo de los periodistas que están cubriendo esa guerra, que están exponiendo sus vidas, de manera que es un trabajo muy arriesgado como el de muchos otros sectores que no voy a mencionar ahora. Pero desde aquí nuestro saludo al periodismo y también por supuesto a los medios de comunicación, porque sin los medios de comunicación tampoco se podría desarrollar esta labor. Y desde luego que no puede faltar el llamado a las autoridades para que se proteja el oficio del periodismo responsable. Hablaba del tema político y este es un asunto, yo creo que aquí conviene también ser autocríticos. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la política. Tenemos un compromiso con la verdad y en ese orden de ideas, el camino para llegar a la verdad es la imparcialidad y la independencia. A mí particularmente me resulta de mucha preocupación cuando veo determinados comunicadores a un lado de las ideologías políticas o militando en determinadas ideologías políticas. También es verdad que tienen derecho a hacerlo, nada se los prohíbe. Pero no todo lo que está permitido es éticamente correcto o por lo menos conveniente. De allí que se debe tener muchísimo cuidado, defender la imparcialidad y la independencia es parte también de la protección de nuestro trabajo, porque tiene que ver con nuestra propia credibilidad. Desde aquí nos comprometemos precisamente a seguir ejerciendo este oficio con la máxima independencia y la máxima pluralidad, porque esto también es muy importante, la pluralidad, tener en cuenta todos los sectores. El Café Mañanero en particular es un espacio periodístico que trabaja sobre la línea de la inmigración. Un sector, por cierto, bastante vulnerable. Y parte de nuestro compromiso es precisamente defender los valores democráticos, los derechos de las personas. Y ratificamos también este compromiso con la población migrante. Por eso les invitamos también, al mismo tiempo, que nos sigan acompañando día a día El Café Mañanero. Es para compartirlo y aquí estamos. Gracias por seguirnos día a día. Debo decirle que aparte del directo, que este es, digamos, en la parte convencional, se ha convertido en la parte convencional de la radio, en este caso de un espacio radial, también ahora contamos con los recursos de internet. Por mucho auge que tenga internet, y ahora todas las miradas prácticamente están enfocadas en lo que es internet, hay quienes piensan que la radio está desplazada o que ya no tiene importancia. Pues no, la radio sigue ocupando su lugar. Lo mismo se pensó cuando apareció la televisión, lo mismo se ha pensado cuando han aparecido otros medios, pero no, la radio simplemente, y en el caso de internet, se fortalece. De hecho, el contenido de este espacio lo pueden encontrar también en podcast, en redes sociales, en fin, allí estamos. Es cuestión de que busquen El Café Mañanero y seguramente nos van a encontrar. Desde aquí, un abrazo y les invitamos a seguir la actualidad de este día. La actualidad de este día y de todo lo que tiene que ver con la semana y el año, los temas que nos ocupan, las preocupaciones del día a día. El Café Mañanero. Y de inmediato les vamos a compartir ya las noticias más importantes, las más destacadas en el contexto nacional e internacional. Bienvenidos. En El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Empezamos con las noticias más importantes del día y la primera tiene que ver en el contexto nacional con el espionaje. La directora del Centro Nacional de Investigación, Paz Esteban, cuenta con el apoyo del presidente del gobierno después de que se haya conocido que la ministra de Defensa y el jefe del Ejecutivo han sido espiados con el programa Pegasus, según ha asegurado la ministra de portavoz Isabel Rodríguez, que sin embargo ha evitado descartar una posible división de Esteban en las próximas semanas al asegurar que hay que adoptar las decisiones en función de la información y primero hay que determinar lo sucedido. Ayer precisamente fue noticia en el Congreso de los Diputados, la comparecencia y las preguntas, precisamente las preguntas que no podían faltar a Isabel Rodríguez. Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido. La directora. Era Isabel Rodríguez. Siguiendo con más información, en este caso que tiene que ver con inmigración, el gobierno estima que en España hay escolarizados casi 13.000 niños desplazados por el conflicto bélico en Ucrania. Según lo ha explicado en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado del Partido Popular, Clavel. Y en el apartado latinoamericano, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha asegurado este martes que lo mejor sería que el actor Leonardo DiCaprio mantuviera la boca cerrada en vez de decir tonterías en referencia a las críticas que lanzó hace unos días por los altos índices de deforestación en la Amazonía. Sería bueno que DiCaprio mantuviera la boca cerrada en lugar de decir tonterías, ha soltado el presidente brasileño durante uno de esos encuentros habituales que suele mantener con sus seguidores a las puertas del Palacio de la Alborada. Esto es lo que recoge el diario Correio Brasileiro. Bueno, pues en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este martes al Congreso más dinero para poder seguir ayudando a Ucrania de la agresión rusa, pero también para garantizar la reposición del arsenal militar estadounidense. Son las noticias más importantes a esta hora de la mañana para destacar. Y por otra parte, hombre, damos cuenta en los deportes. El Villarreal ha quedado finalmente eliminado de la Champions al caer 2-3 ante el Liverpool. El Liverpool, que ya se instala entonces en la final de París, espera rival, saldrá del duelo de esta noche entre el Real Madrid y el Manchester City. De momento la ventaja está para el conjunto inglés, que ganó en la ida 4-3. Las noticias más destacadas a esta hora de la mañana. Bueno, también en el ámbito de la cultura. Después de 2 años perdidos por las restricciones obligadas a causa de la pandemia, la fiesta del cine regresa hoy. Hoy es el Día del Espectador, miércoles, a los cines con entradas a 3,50 euros. Un precio excepcional para ver películas de estreno. Se trata de la edición número 18 para este evento, acordado y organizado por la Federación de Cines de España, con la intención de animar al público a acudir a las salas y recuperar el hábito social de ir al cine como siempre ha sido. Bueno, a disfrutar del buen cine y feliz Día del Espectador. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los segmentos. Carlos Angulo nos estará contando la noticia más importante en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entre tanto, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Nicky Cuervo con el adelanto de las noticias del entretenimiento. Pero también tendremos el primer sorbo de actualidad. Hay mucho café para compartir. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia. Por la entrada en diagonal a la catedral. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi!

Un restaurante que lo tiene todo definitivamente, amplio, con capacidad para 140 personas, igualmente zona VIP y además una magnífica terraza. Restaurante Yacaré. También estamos a nombre de Cash Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Vamos a encontrar todos los productos latinoamericanos importados. Y atención porque se ha renovado el stock de Honduras. Ya pueden encontrar las deliciosas semitas, larga, redonda, como te guste. Cash Latino Abate, no lo olvides, Avenida La Plata número 107, también con promoción de quesos, quesos latinoamericanos. Cash Latino Abad. Avanzamos entonces, vamos ya con los segmentos de nuestro programa. El primero que le damos la bienvenida es a Carlo Angulo. Carlo, buenos días. ¿Y cuál es la noticia más importante en el medio ambiente? La noticia más destacada. Bueno, pues... El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos entonces con ese segmento. Ahora sí escuchamos a Carlo Angulo. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el gobierno busca proteger del cambio climático a la costa de Málaga. Este nuevo proyecto servirá como una herramienta de planificación para todas las actuaciones de competencia estatal que tienen lugar en el litoral de la provincia. El secretario de Estado del Medio Ambiente recordó que los temporales sin precedentes son desencadenantes en el litoral del Mediterráneo en los últimos años, evidenciando el desafío creciente de regiones costeras. Como una iniciativa que cuenta con la financiación del programa de apoyos y reformas de la Unión Europea, el secretario del Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, presentó el día de ayer en Málaga la nueva estrategia de protección de la costa de la provincia malagueña considerado por los efectos del cambio climático. Se trata de un nuevo proyecto del Ministerio Ecológico para la Transición para la Europa del 2030. Con esta iniciativa que cuenta con la financiación del apoyo de las reformas estructurales de la Unión Europea, la elaboración de la estrategia será ejecutada en los próximos 3 años, permitiendo así que institutos como la Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, al igual que la Universidad de Cádiz y la Red de Mesites, trabajen de estrecha colaboración con el Ministerio para lograr un avance de protección en los próximos años. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y tiene que ver con la situación de Ucrania. Seguimos pendientes de los refugiados. El Plan Internacional ha distribuido alimentos e informado para evitar el tráfico de personas a 28.000 desplazados por el conflicto en Ucrania que llegan al centro de atención de la organización, esto en Chișinău, en Moldavia. En concreto, en este centro, al que llegan especialmente mujeres y niños procedentes en su mayoría de la región de Odessa, la entidad entrega paquetes con alimentos, kits de higiene menstrual y ropa. Cada paquete está diseñado para una familia de 4 personas y contiene una cantidad de productos con las que pueden atender sus necesidades durante una semana, es lo que informa el Plan Internacional en un comunicado. Primer sorbo de actualidad. Y a esta hora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos precisamente ya con este interesante apartado para dar cuenta de los principales temas de la actualidad, esto en el apartado político. Pero antes también debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía colombiana. Patacón Tostado, no lo olviden, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Ya parece que está Adolfo Jiménez del Río, listo. Y después de informarles sobre Patacón Tostado, pues vamos inmediatamente con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición del Centro Criptológico Nacional, el CNI, que está inmerso en una labor de verificación de los terminales de todos los miembros del Ejecutivo para determinar si ha habido más intrusiones. Y todo porque han sido intervenidos por Pegasus tanto los móviles de Pedro Sánchez como de la ministra Margarita Robles. Y es que la intrusión a Sánchez y Robles se consumó en mayo y junio y en las mismas se extrajo determinado volumen de datos de los terminales del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Y la intrusión en el móvil del presidente del gobierno se produjo en dos ocasiones en el mes de mayo. En la primera se extrajo 2,6 gigas de información y en la segunda 130 megas. Y el robo a Robles ascendería a 9 megas. Y en el tema político del día nos preguntamos precisamente quién está detrás de este pinchazo a los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Y también nos preguntamos qué información clave podrían haber extraído de estos móviles y qué estaba pasando en España en el momento del espionaje. Y por último nos preguntamos, y quizá la pregunta del millón, ¿por qué el gobierno lo hace público ahora y no mucho antes? Tema político del día. Gracias, Adolfo, el tema político del día. Y avanzamos en el Café Mañanero también con Nicky Cuervo, que nos trae información del mundo de la música y el entretenimiento. A ver el avance de Nicky Cuervo en el día de hoy. Los temas que estaremos abordando en este apartado, lo que es la música, el entretenimiento en general. Vamos, Nicky, entonces con lo que vamos a encontrar hoy en música. Ya está listo, Nicky. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Bad Bunny y su primera aparición en el Met Gala. Evacúan Angelina Jolie por alerta de ataque aéreo durante visita a Ucrania. Eurovisión promete un escenario excepcional pese a la avería en sus arcos. Lady Gaga lanza canción para Top Gun, Maverick. Sex Pistols reeditarán su icónica canción God Save the Queen, Dios salve a la reina. Fallece Klaus Schulze, es Tangerine Dream y una pieza clave en la música electrónica. Kim Kardashian, Alomar y Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala del 2022. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Noticias. Bueno, estamos en el apartado de los segmentos. No es otra cosa que noticias del día a día. Una forma de seguir la actualidad. El Café Mañanero. A esta hora también. A nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Para quienes buscan a esta hora de la mañana un lugar donde desayunar, pues ahí está Don Arepo. Metro Patrais. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Bueno, cuenta además con todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana y menú diario. ¡Qué bien! Don Arepo. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos también el avance de Latino Deportes. Breve estaremos desarrollando los titulares de los principales periódicos. Debo decirle que tenemos en el apartado de entrevistas para hoy, tenemos pendientes un diálogo con el eurodiputado Leopoldo López. Eurodiputado venezolano. Bueno, también es español, de hecho, está allí por tener también la condición de español. Tiene mucho que contarnos a propósito de Venezuela y también sobre la política en Europa. Seguimos con esas entrevistas interesantes. Y a esta hora, pues, ya tenemos también la actualidad deportiva. Yelfrani Riera, que nos actualiza en los deportes. Yelfrani, buenos días. Hola, Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, Jorge, ayer ya tenemos el primer clasificado para esta gran final de Champions y es nada más y nada menos que el Liverpool le ha ganado, le ha remontado al Villarreal en este segundo tiempo con un gol del colombiano Luis Díaz. El Villarreal, bueno, hay que aplaudirlo porque el primer tiempo hizo un juego estupendo, un juego muy bonito, donde ha remontado ese resultado 2-2, pero no ha podido con el Liverpool en el segundo tiempo y este juego se lo lleva el Liverpool, un total de 5 goles a 2. Así queda la eliminatoria. Recordemos que Liverpool ganó en la ida 2 a 0. Y efectivamente alcanzaba a ilusionarse la hinchada del Villarreal. Y porque en el primer tiempo iban ganando 2 a 0. Pero qué va, faltaba la segunda parte. Empezó solamente en los primeros minutos del Villarreal con un gol de Día. En el minuto 3 y en el minuto 41 un gol de Coquelin. Así es. Díaz, que se convirtió en la figura del partido, entró, le bastó la segunda parte, el técnico Klopp lo reservó para el segundo tiempo, se le pusieron las cosas complicadas, echó mano de lo que tenía en el banquillo, el recurso, el as bajo la manga, mejor dicho, fue Díaz, y de inmediatamente inclinó la cancha. Y ese arreón le permitió al Liverpool descontar. Y el mismo Díaz después se encargó de empatar. Y ya en esas circunstancias del compromiso, solamente al equipo inglés le restó rematar. Y efectivamente se llevó el triunfo para que no quedara ninguna duda de su clasificación para París. Bien. Hoy el turno. Así es. El turno es para el Real Madrid. Sí. Vamos a ver si el Bernabéu hace la magia que siempre ha hecho. Como, bueno, ellos han dicho de que no solamente se gana con magia, lo dijo Luka Modric el día de ayer en una rueda de prensa, que no solamente el fútbol se juega con magia, sino que también hay que hacer un buen partido. Y bueno, los chicos del Real Madrid, Ancelotti, confía en el 11 del día de hoy. Bueno, más adelante vamos a dar cuenta precisamente de ese 11, porque hay algunas modificaciones en torno a la alineación titular que ha venido utilizando el técnico italiano en la Champions y en la Liga. Se ve obligado a introducir algunos cambios. Todo esto luego de obtener la Liga Española de Fútbol. Hay motivación. Nos queda entonces por saber cuál será el otro finalista que va a enfrentar al Liverpool en la Champions. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Aquí suena tu música, Latinos FM. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta su cocina, me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je Saludos al hispano-francés Manu Chao, me gustas tú. Bueno, a través de su música ha venido reivindicando los derechos de las personas menos favorecidas, los débiles. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Y en sus redes sociales no deja de expresar, evidentemente, su apoyo a la población migrante. Muchas gracias, Manu Chao. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta. Se trata de un. Me gustas tú. Me gusta. Un cantante de rock. Me gustas tú. Un cantautor. Para muchos, improbables. Improbable. Por sus características, por su rebeldía, en fin. Atípica, no es que la rebeldía sea algo ajeno al rock, ¿no? Sino es la forma como la interpreta Manu Chao, un estilo muy original. Yo creo que esta es su obra maestra, Me Gusta, Me Gustas Tú. Aunque esta canción al principio generó algo de polémica, especialmente en la República Dominicana, recuerdo bien, por aquello que de aquí dice: me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Él luego salió a aclarar de que lo de colombiana era porque su mujer era colombiana. Pero hay veces que, bueno, los versos pueden prestarse para interpretarlos de otra manera, para que sean interpretados de otra manera o entendidos de otra manera. De la mañana. Y no estuvo el centro de la polémica. El tema en Colombia, que de pronto debió preocupar, pasó inadvertido. Nadie le prestó atención. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. El tema de la polémica, porque la canción sí que suena. ¿Qué voy a hacer? Yo soy feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Me gusta. Y estamos a nombre de Western Union. Le damos la bienvenida a una campaña extraordinaria, especialmente con motivo del mes de las madres. Así es, Jorge, como tú lo acabas de decir, estamos en el mes de mayo, el mes de las mamás, y Western Union trae mucha sorpresa para todos los oyentes del Café Mañanero y de Latinos RTV, así que tienen que estar muy atentos porque viene con una gran sorpresa. Solamente les voy a decir que Western Union viene regalando, no solamente puedes enviar, sino que ellos también te van a regalar a ti por ese envío que tú le puedes hacer a tu mamá en este mes de las madres, así que muy atentos porque más adelante le vamos a soltar esta gran sorpresa que trae nuestros amigos de Western Junior. Y ya no se diga, a la hora de enviar dinero a cualquier país latinoamericano, hasta 1,000 euros, 3,90 euros. 3,90 euros. Esto sí que me parece una verdadera ganga. Esto sí que es un regalo de verdad. El día de las madres, no solamente mandando dinero, sino también en confianza con nuestros amigos de Western Union, que es lo más importante. A la hora de que nos toque el bolsillo, creo que eso es muy delicado. Y nosotros estamos aquí para darle esta gran referencia de nuestros amigos de Western Union. Bueno, con todo, vamos a estar trabajando durante todo este mes de mayo. Haga sus envíos a través de Western Union por sus tarifas, por la seriedad, porque es una empresa ya acreditada en el mercado. Western Union. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Atención, salsero, en concierto, el video.